Entonces no se olviden de usar el transportador, porque si no, no le van a dar los ángulos. Bien. ¡Ah! Pueden salir al recreo. ¡Ey, Raúl! ¡Qué cagón que sos que ni siquiera querés salir al recreo! ¡Dejen de molestar! Encima re burro, no sabe multiplicar. ¡Dejen de molestar! ¿Por qué no van a hacer sus cosas? ¡Qué tonto que sos! En serio, ¿eh? Mirá que si no salís al recreo te vamos a agarrar afuera entre todos. ¡Ew! Mirá lo que le están haciendo. ¡Ay, no! ¡Qué feo! ¡Andá a decirle al profesor! Bueno, dale, vamos. Dale. ¡Ew! Profe, mirá lo que le están haciendo al compañero. ¿Con quién? ¿Con Raúl? Sí. Le están haciendo bullying. Está, pero bueno, a ver. Tranqui. ¿Quiénes son que le están haciendo bullying? Pato y Carola están haciendo el bullying. Bueno, hagamos una cosa. Ahora vamos a llevarlos a todos con la directora y le contamos qué es lo que vieron ustedes. Bueno. Buen día, tome un asiento. Cuénteme lo que pasó. Bien, acá veníamos acá con las chicas de séptimo A porque les quería comentar una situación. Acá con el compañero Raúl. Cuéntenle, chicas, qué pasó. Lo estaban amenazando. Le iban a decir que lo iban a matar. Que si decía algo lo iban a agarrar entre todos. ¿Saben quién fue? Pato y Carola. ¿La pueden llamar, por favor? ¿Ustedes lo estaban amenazando a Raúl? No, ¿cómo vamos a hacer eso? No me estaban haciendo nada, directora. Bueno, es la última vez que pase esto. Al bullying le detenemos entre todos y todas. Quedarnos callados y calladas no es una opción.